Metal Azteca presenta. Francia multa a dirigentes de la cienciología. Es la hora todopoderosa en el canal de acceso público. Reciban con un fuerte aplauso al único hombre del pueblo que siempre tiene vino en la despensa. ¡Jesucristo! La Iglesia de la Cienciología en Francia y sus principales dirigentes fueron condenados hoy al pago de multas de entre 30.000 y 400.000 euros por estafa por el Tribunal Correccional de París. La principal estructura de la secta, conocida como Celebrity Center, fue condenada a 400.000 euros de multa, mientras que la librería CEL, la otra organización de la cienciología acusada de estafa, fue condenada a una multa de 200.000 euros. Alain Rosenberg, considerado el dirigente de facto de la secta, fue sentenciado a 2 años de cárcel exento de cumplimiento y 30.000 euros de multa por estafa con banda organizada. Los jueces no pudieron dictar la pena de disolución solicitada por la Fiscalía a causa de una enmienda legislativa aprobada por los diputados franceses en mayo pasado, que impide aplicar esta sanción a las sectas. Aunque posteriormente los legisladores han retirado esa disposición, la disolución no puede aplicarse a la cienciología porque la modificación no tiene carácter retroactivo. El tribunal no dictó, pues, la pena de disolución y dejó la puerta abierta en la sentencia a que la cienciología prosiga en Francia sus actividades a condición de que ésta estén mejor controladas. Las penas dictadas están muy lejos de lo solicitado por la Fiscalía en su requisitoria el 15 de junio pasado, cuando además de la disolución de la secta, pidió multas de hasta 2 millones de euros para cada una de las 2 estructuras encausadas y penas de hasta 4 años de prisión condicional para sus responsables. En su sentencia, el tribunal obliga a los acusados a publicar el veredicto en la prensa. La denuncia había sido interpuesta por 4 antiguos adeptos en los años 90. La cienciología se libra, sin embargo, de la disolución, lo que hubiera supuesto su prohibición de hecho en Francia y el embargo de todos sus bienes. Diferentes asociaciones antisectas francesas consideraron que la modificación legislativa que impide prohibir una secta por estafa fue el fruto del trabajo de infiltrados de la cienciología en la Cámara de Diputados. Un extremo negado desde el Ministerio de Justicia, quien señaló que se trató de un error de redacción de una ley que pretendía simplificar el lenguaje jurídico. La Iglesia de la Cienciología, considerada en París como una secta, asegura que tiene en Francia 45.000 de sus 12 millones de adeptos. Fundada en 1954 por el escritor estadounidense de ciencia ficción Rob Hubbard, la cienciología es considerada una iglesia en algunos países como Estados Unidos y México, donde se le conoce como Dianética y sus tiendas llamadas Lafayette, de color azul, donde venden pan. Ellos son la Iglesia de la Cienciología. Agencia EFE, El Universal, París, Francia, martes 27 de octubre del 2009. IJP.